Arrancamos este Enredando las Mañanas recordando que junio arde rojo, a 17 años de la masacre de Avellaneda, donde perdimos a los compañeros Maxi y Darío, pero bueno, que seguimos sus pasos y mantenemos viva su memoria. Vamos a escuchar unos audios de lo que fue ayer la radio abierta desde la estación Darío y Maxi en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Leo y Alberto Santillán y un cierre con nuestra querida Nora Cortiña, la caminadora de las luchas de Argentina, sin duda. Y con eso nos vamos, ¿no? Nos vamos con eso, sí. Cuando quiera el operador estrella. Damos las gracias a Emilia, llamamos a Leo Santillán, hermano de Darío. Buenas noches, compañeros, compañeras. La verdad que cada año uno va pasando y uno va pensando, ¿no? A veces este año tan particular en donde Felipe Solá vuelve a las andadas, ¿no? Ni más ni menos que intentando candidatarse para gobernador, para presidente. La verdad que no le dio, ¿no? No le dio el porcentaje, no le dieron los números. Pero no, por eso no quiere decir que se haya bajado, ¿no? De este reciclaje en que lo han tratado de meter algunos, ¿no? Por Dualde, por Solá, por Aníbal Fernández, por Juan José, por Oscar Soria, por Rodríguez, por todos aquellos que han pensado, que han tratado de idear y llevar adelante la masacre que no les dio ante el asesinato, ¿no? Como los medios o los pocos fotógrafos que estuvieron ahí, como Kowaleski, lograron contar lo que fue realmente, ¿no? Porque los que estuvieron en la calle siempre han salido ese mismo día, han salido el otro día y han salido una semana después, aquel 3 de julio, ¿no? Bajo la lluvia intensa que marchamos acá desde el puente de Porredón hasta la Plaza de Mayo, ¿no? 20.000 compañeros que cuando intentamos cruzar el puente, la policía no paraba de provocarnos, intentaba cacharnos uno a uno, ¿no? Entonces, la verdad que gracias a todos aquellos compañeros que han estado desde un primer momento, gracias a aquellos compañeros y compañeras que están hace menos tiempo, pero igual están, aquellos que no transan ni olvidan. Y nosotros no nos olvidamos de Dualde, no nos olvidamos de Fernández, no nos olvidamos de Rodríguez, Soria, bueno, sí, pero tampoco, compañero, este año tan particular en donde hubo un movimiento, donde hubo movimientos que intentaron lavarle la cara al segundo responsable en lo que tuvo que ver con la represión de el 26 de junio, como Felipe Solá, aquellos del movimiento Evita, aquellos de la corriente clasista y combativa que han bancado un asesino, que intentaron lavarle la cara, pero gracias a todos esos que están hoy acá, los compañeros, los verdaderos compañeros, que no especulan, que no han trazado con la sangre de Darío y Maxi y que han entendido que a Darío y Maxi no lo podemos tener una bandera, sino que hay que intentar hacer justicia por todos los medios. Nosotros, compañeros, como familiares, lo hemos hecho, pero lo hemos hecho, no lo hemos hecho solo, porque así como acampamos para que se lo condene a Fanchotti y a Costa durante 40 días, bajo la lluvia, bajo el invierno de junio del 2005 a enero del 2006, donde se logró condenarlo, también hemos estado en otra instancia en donde jamás hemos pensado que podíamos estar como dar una lucha, como venimos dando hace un tiempo, gracias a varios compañeros y organizaciones, para dar la lucha en el Poder Judicial. Si bien entendemos que es totalmente adversa, si bien entendemos que es un terreno que nunca sale para los pobres, que nunca sale para los que venimos luchando, para gente del pueblo, o para cuando hay pibes asesinados, compañeros asesinados, sino es que hay alguien que, o hay un gran pulso de compañeros y compañeras y organizaciones que no se olvidan. Esta lucha, compañeros, hoy 17 años después, yo entraba a la estación y pensaba, otros años pensaba que sentía que era un día triste, compañero. A mí me tocó 17 años entender, si bien he estado de pie siempre, a veces he estado a un costado, y he estado porque lo seguía a mi viejo y porque lo escucha a mi viejo y porque aprendo de mi viejo que, como él dice, a Darío no nos podemos acordar solamente de cómo lo mataron. Tenemos el deber de acordarnos de cómo vivió también. Y ese cómo vivió, ese, compañero, cómo vivió, tiene que ver con lo que hacía día a día. Compañero, cuando lo mataron a Darío, lo mataron socorriendo a un compañero que no conocía, que era Maxi Costecchi, que también fue otro compañero que, si bien era más nuevo en el movimiento, entendió tanto porque era un artista que salió a tirar piedra cuando hubo que parar a ese hijo de mil putas que nos tiraban con plomo mientras nosotros tiramos piedra. Compañero, pasaron 17 años y constantemente los compañeros, hay organizaciones que vienen, que calman, que llaman a la calma cuando hay que romper el mundo, compañero. Yo no me olvido, ahora está Sergio acá presente. Yo no me olvido, compañero, cuando plantaron el cuerpo de Santiago Maldonado para que lo encuentren 78 días después. Compañero, yo no me acuerdo porque tampoco me olvido de lo que nos pasó a nosotros, que ese mismo día, el otro día, había gente que llamaba o que querían decirnos que éramos desestabilizadores. Compañero, hubo gente que había que salir a gritar con todo, como lo más mínimo que podíamos haber hecho cuando desaparecieron el cuerpo de un compañero y lo tuvieron escondido. ¿Dónde mierda? O vaya a saber a dónde mierda, para que después vengan los que se lo dicen, compañero, a decir que no había que marchar. Compañeros y compañeras, había que romper el mundo. Hay veces que hay que romper el mundo para volver a hacerlo. No podemos permitir. Compañeros, no podemos permitir nunca más que a los compañeros que salen a resistir, que salen a resistir a la cana, no podemos permitir que se le hayan infiltrado, compañeros. Hay compañeros que toman otra lucha, hay que respetarlo. Darío y Maxi tiraron piedras, compañeros. Santiago estuvo acompañando al pueblo mapuche. Y eran 6 compañeros los mapuches que estaban ahí, estuvo bancando. Gracias a ellos se visibilizó, gracias a Darío y Maxi se visibilizó la lucha piquetera y los medios que tiraron tanta mierda contra nosotros, diciéndonos que teníamos vínculo con la FARC, esos mismos medios del orto al otro día estaban mostrando dónde vivía Darío. En una casilla de chapa, vivía en un barrio que no tenía calle para hacer, pero él caminaba orgulloso mostrando su casita, su terreno. Esos mismos medios quisieron lavarse la cara. Nosotros no se lo permitimos, seguimos denunciando. Compañeros, desconfiemos de esas palabras que cuando el corazón nos dice que tenemos que salir a la calle a romper todo, nos dice no le hagan el juego a la derecha. No, cumpa, desconfiemos de eso, desconfiemos de los pseudo periodistas. Es ese, compañero, que hay que romper el mundo para volver a hacerlo de nuevo. Darío, Maxi, Santiago, Pablo, Pari y todos los compañeros asesinados por esta yuta, por este estado y por todos los estados, están presentes ahora y siempre, y mucho cuando estemos en la calle y no lo tengamos en una bandera, sino que lo hagamos sentir en nuestro corazón, pero mucho más que sientan los que han tenido que ver con su asesinato. Muchas gracias por todo. Con estos pibes, con Darío, Maxi y con esa generación de los militantes sociales, pero que eran políticos, son políticos, no hay duda, también estaba ese miedo. Y no, pero no es lo mismo durante la dictadura, no es lo mismo, es todo lo mismo. Ahora, por ejemplo, ponen las armas en las manos de esos policías jóvenes que la señora Burris contrata y le ponen el arma. Ella dice que no son armas letales, todas en las manos del gobierno son letales. Todas las armas. Y entonces ahora se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir también en esta generación. Ya la de los chicos de Darío y Maxi pasaron. Hay otra generación de estos pibes que tienen hoy 20 años y que están en la misma, ¿no? También con estos pibes. Con la... El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.